¡Hostias! ¡Juan! ¡Jet Set Podcast! ¡Jet Set Podcast! Hola amigos, bienvenidos a Jet Set Podcast en su edición 50. Madre mía, Willy. Y lo he dicho mal, estoy todo flipado. O sea, iba a decir, no voy a empezar con el... porque me pasa esto. Eso es que tienes que afinar mejor la garganta, compañero. Claro, digo, no voy a hacer esto y voy a hacer el saludo más relajado. Y me ha salido el saludo del Hot Factory y no el de Jet Set Podcast. No he dicho lo de bienvenidos al noticiero de videojuegos y más cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 50, titulada Surasi 101. Pues, Surasi. Edición aniversario, joder, 50 programas, chicos. Venga, vamos a hacer algo especial. Pues sí, vamos a leer un comentario, cosa que nunca hacemos aquí. Pues ahora léelo tú. No, hombre, claro que sí. Pero antes saludemos, joder, Choseliutius. Muy buenas, Zagale. Hombre, ¿qué pasa, Perla? Claro, que era una pregunta de la cual esperaba respuesta. Ya veo que no me la das. ¿Qué pasa, Ferluki? No merece respeto. Ahora no me la des, cállate, coño, que ya no estoy hablando contigo. ¿Qué pasa, Ferla? Ferla, será hijo de puta. El Perla Fer. Pues aquí estamos, otra semanita más. A nada de que empiecen los exámenes y cagarme en Dios y en la Virgen puta. Los buenos tiempos. Bueno, chicos, pues también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Hoy tenemos una semana en la cual, no os voy a mentir, hoy, sinceramente, posiblemente dure una hora. Hay temitas de los cuales hay que hablar, hay temitas de los cuales se va a biliar, de hecho, y otros pues por los que pasaremos un poco más por encima, pero bueno, la verdad es que sí que esta semana percibo que han pasado cosas más interesantes que las anteriores, por lo menos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Y como os decía, vamos a leer un comentario, como es solo uno y nos lo quitamos ya de encima. Nos lo dejó... Normalmente no lo leo, ¿vale? Porque en Jet Set Podcast no nos dejáis comentarios tan elaborados, suelen ser más carne de Hoth, y en caso de que los dejéis, pues suelen ir a Hoth, ¿no? Por aquello de que da un poco igual donde los leamos, porque son un poco para el universo Hothero, pero fuera de la temática concreta de Jet Set Podcast. Pero en este caso, el último sí que es de Jet Set Podcast. Y lo deja Contracorriente Radio en el programa anterior, en iVoox, joder, Jet Set Podcast 49. Iba a decir Hot Factory porque siempre leemos Hot Factory, pero bueno, ya sabéis, chicos. Dice, vamos comentando. Un saludo al señor Solid y al gran Fer. Chose, Aymar, lo siento, quedáis fuera. No lo digo yo, lo dice Contracorriente Radio. Hijo de... Sí, sí, nos saluda a mí y a Fer. No habemos más personas aquí. Pero bueno. Dice, uno, a ver, mi pareja es una chica trans y sinceramente ella no entiende por qué la hipersensibilidad de ciertos grupos dentro de la comunidad trans. Mi novia es una persona que no se molesta ni siquiera con comentarios del tipo, oye, ¿y si yo me identifico como lechuga? ¿Puedo ser una lechuga? Porque sabe de quién vienen ese tipo de cosas, por lo tanto los detalles del lenguaje son cosas que le sudan la polla. Literalmente, jeje. Repito, lo pone él, ¿eh? Partí el culo cuando vi esto. Dice, ya sabe. Pero especifica entre paréntesis, dice, qué hijo de puta Fer, ahora lo pillo. Bueno, dice, añade, ¿no? Entre paréntesis, dice, ya saben, porque tiene nepe para los más lentos. Dos, Disney no tiene agenda política, tiene agenda económica. Si mañana tiene que salir Trump en el universo Marvel, lo va a hacer, porque lo importante son las ganancias. Eso no hace que Pantera Negra deje de ser una experiencia diarreica, pero, no sé, no se puede eludir a la política del aspecto cinematográfico. Siempre va a estar ahí, porque el cine es un reflejo de la realidad, y en la realidad todo forma parte de un todo. Política, economía, todo está interrelacionado. No es necesario que un personaje se llame Capitán Cataluña para tener aspectos políticos en su construcción. Películas con agenda pura y dura en Estados Unidos son el cine cristiano de serie B y las películas de alto presupuesto como... Perdón, que me ha venido un reflujo. Call Me By Your Name, por ejemplo. Un abrazo a todos, incluso al cabrón franquista de Choselete que a través del podcast vino a México a conquistar, pero mi corazón. O sea, la frase final me parece... ¿Cómo? Por favor, o pásamelo, que lo quiero leer. Un abrazo a todos, por eso no he saludado al principio. Aquí entiendo que incluye a Aymar también. Y claro, a Cho se le va una dedicatoria especial. Dice: un abrazo a todos, incluso al cabrón franquista de Choselete, que a través del podcast vino a México a conquistar, pero mi corazón. O sea, entiendo que hace una broma, obviamente, y te dice que has ido allí a conquistarle, pero en forma de podcast, ¿vale? Por eso te llama franquista, porque has ido a conquistar, pero su corazón. Qué amables. Un segundito, ahora vengo, ¿vale, chicos? Que me han tocado la puerta. Muy bien. ¡Qué hijo de puta, la perra en fire! Bueno, chicos. Yo me partí el culo con su comentario. Empieza ya ese podcast 50, chicos. Ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. José, ¿has abierto ya la puerta? Sí, es que la farmacia no cierra, chicos. Hombre, normal que quisieras abrir, porque si no te ahogabas, hijo de perra. ¿Eso ha sido otro? Míralo, es que ya ni se digna contestar. En fin, chicos, empezamos con las noticias y empiezan un poquito fuertes. Es una cosa que, no sé vosotros si rumoreabais algo, es decir, si habíais leído algún tipo de rumor o tal. A mí me pilló por sorpresa. Es el hecho de que The Outer Worlds va a salir en la Switch el 6 de marzo, ahí en nada y menos. A ver, Fer, tú lo probaste en el Game Pass. Es un juego que tiene gráficos pepino, porque sé que estaba solamente para Next Gen, digamos. Pero sinceramente, pepino, no. Que con el downgrade pertinente puede salir en Switch sin despeinarse, ¿no? A ver, el Doom es más fuerte y está en Switch. Todo dicho. Entiendo, entiendo. La polémica obviamente ha saltado no en cuanto al hecho de que si va a tener downgrade o no a nivel gráfico y demás, sino, pues parece ser que Choshe sí que ha ido a abrir la puerta, sino por el hecho de que el juego va a salir en físico, pero no va a venir físico. Sí, Choshe Liquio. Ah, vale, es que como antes he estado hablando. Sí, vale, sí. El juego va a salir en caja de plástico en las tiendas, pero solo va a tener un código de descarga. No se va a poder... no tiene cartucho, vamos. Qué bien. Con lo cual... O sea, a una niñita que le hace mucha gracia el tema del plástico para un código de descarga. A ver, hay mucha gente que dice, pero no entiendo por qué hacen esto, es estúpido, es no sé qué. Vale, sí, pero el punto de vista que leía un usuario, y yo la verdad, pues tampoco había caído mucho, pero es simplemente la presencia. Es tú vas a la tienda y ves, por ejemplo, el Overwatch, creo que también viene en código, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Tú al final, no es lo mismo tener solo la presencia de verlo el juego en la eShop. Hay mucha gente que ni siquiera entra a la puta eShop, no tiene conectada la consola de normal a internet, vamos a decir, o no es una práctica habitual que tenga de decir, va, voy a entrar a ver qué hay en la eShop. Igual no se entera en la puta vida, no tiene ni por qué seguir las noticias, pero sí que va a tiendas de videojuegos o va al centro comercial y dice, hostia, estoy en el campo cogiendo comida, ¿qué es eso, chaval? The Outer Worlds. Creía que no estaba en Switch, pues sí, ahí lo tienes. Y yo creo que para eso sirve, más que sí que es verdad, o sea, estoy de acuerdo con ese punto de vista. Sí, es para lo único que sirve. Claro, piensa que al final no tienen que gastarse el puto dinero en los cartuchos, que es al final, pienso yo, lo más caro en cuanto a la distribución física, posiblemente una de las cosas más caras, porque al final el puto plástico o el papel impreso pues tampoco es para tanto. Lo gracioso, ¿qué es lo gracioso? Y 5 euros. Repite, que se ha cortado, ¿qué es lo gracioso? Que lo gracioso es que ahora el juego está a 25 pavos en PS4 y Xbox One. De hecho, en Xbox One está hasta agotado, tanto en Amazon como en Game. Joder. Y, claro, este juego cuando salga, ¿qué saldrá? ¿40, 50, 60 euros? Pues no lo dudes. Que sale a 45 pavos, 40. Pues sí, un saludo. Pero, a ver, también sale... También sale completo en el sentido de, por ejemplo, el Witcher, que dice Chose, ha salido en una edición de cartón, así que no está mal. Hay que entender que también se ha hecho un trabajo de porteo, que obviamente no ha sido en plan exportar o guardar como... .nsw, ¿sabes? Ahí hay un curro detrás, guste o no. Y también ha salido más tarde. ¿Te imaginas que fuera así, que le han puesto .nsw y a correr? Pues hombre, estaría todo guapo. ¿Salieran los controles del Xbox o algo? Todo guapo, flamoso sería eso. Entonces la movida va por ahí. Yo entiendo que esa es la cosa. Respecto al de Outer Worlds, he hecho una búsqueda así en Amazon y no me sale la edición de Switch. No sé si es que ellos, por lo que sea, no la distribuyen o que todavía no está listada en las tiendas o qué cojones ocurre. Seguramente. Sale en un mes, o sea que... Sí, pero decías tú que está agotada en One y es cierto. Pone solamente la opción de importación inglesa, al menos en Amazon. Y en Game también. Sí, ya te digo, cuando vi que estaba a 25 euros... dije, bueno, digo, a lo mejor es el momento. Curioso. Y no. Pero si quieres probarlo así por la face, bueno, en Amazon está a 30 en Play 4, pero lo tienes en Game Pass. Ya, bueno, no tengo el Game Pass. Hombre, qué pena. Bueno, Chose, el Game Pass Ultimate, 3 meses por 12 euros. Jugoso. Le quería preguntar a Chose, que seguramente tenga una opinión al respecto del tema, y es que resulta que Calypso, que es la empresa que se está dedicando a remasterizar el clásico español Commandos 2 en alta definición, pues ha anunciado, bueno, no sé si ha anunciado, se sabía ya, pero se justifica ante la decisión de haber eliminado la simbología nazi en un título inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Yo, sinceramente, a ver, a Commandos 2 en su momento jugué el primer nivel media hora, no me enganchó en la época y jamás volví a tocarlo, entonces tampoco... ¿Vosotros recordáis cuando Centromile y todo esto tenían revistitas y te salían portadas los juegos de Commandos? ¿Lo recordáis? Sí, claro. Porque vamos, yo esas cosas me las coleccionaba, entre comillas. Y sí, al parecer han censurado con la excusa de que, como en algunos países, por no decir Alemania y Japón, hace apología, que eso no es apología, simplemente que ciertos símbolos están prohibidos por ley. Pues ahora han dicho, pues en vez de hacer dos versiones de juego, pues vamos a tener uno global. Y sí, eso ha hecho que se joda pues todo el público. Sí, pero no han dicho que vaya a ser solamente por Alemania, porque según estuve informando... Eso sobreentiende. Ya, pasa lo mismo. Por no, no, no, pero escucha. Hay dos versiones. Sí, pero según estuve informándome yo, resulta que en Alemania ya no está prohibido toda simbología nazi, sino que obviamente a nivel histórico o a nivel referencia, vamos a decir, lícita, se permite. Lo que obviamente está prohibido es la apología, es decir, el apoyo a todo eso. Entonces, en parte, también puede ser... Es decir, que no se prohíbe la venta ni la distribución de cosas que tengan simbología nazi en Alemania por norma, sí o sí, si sale una esvástica, hasta luego. Entonces, no sé, se excusan un poco en que es que han querido hacer una sola versión. Ya no sé si es porque en otros países sí que ocurrirá esto, pero al final, de todas maneras, me parece un poco la misma movida de siempre. Es decir, si estás haciendo un puto juego en la Segunda Guerra Mundial y ocurría eso... Pues yo creo que le estás quitando la puta gracia al juego, joder. La esencia, sí, sí, sí. Es que... Le estás quitando veracidad al juego. Claro, es que es, no sé, es el puto empeño de reconstruir el pasado constantemente que se tiene. Y es algo que, claro, antes pues la gente igual, vamos a decir, podría llegar a ser más ignorante, pero es que hoy en día que estamos todos tan conectados que todo se sabe, claro, ¿qué? Quizás poner esa excusa, no, si ya lo sabéis y que salga en un juego nos va a hacer cambiarlo, pero al final, lo que, no sé, no lo veo correcto. Lo que podrían hacer, vale, es, ya que cambian eso, pues ¿por qué no cambian de y cosas así? En vez de dispararse, que se tiren florecitas. Sí, como Homer, que le disparen una puta flor a la frente y le quede ahí clavado. Esto se va a acabar viendo afectado en ventas, como ha pasado con Warcraft 3. Sí, pero aquí lo que pasa... A ver, aquí de momento no se ha visto ningún escándalo rollo lo que ha ocurrido con Blizzard, que si queréis pasamos a comentar directamente después de esto. Sí, porque más o menos es parecido. Pero, coño, entiendo que la gente también, vamos a decir que en mi caso, ¿vale? Si a mí me gustase el juego, yo no dejaría, y si fuera a comprarlo, que no va a ser mi caso, si me sacan este motivo a la palestra, yo seguiría comprándolo si quisiera el juego. Si únicamente el cambio es este, porque al final el juego, si te gusta, también es un poco por lo que era el juego a nivel jugable, sí. Claro, a nivel estratégico y demás. Y ya, bueno, pero estas cosas se arreglan castigando a las compañías. Es como, por ejemplo, a ver, que es que no vale, ¿no? Pero yo qué sé, en Halo me han cambiado 700 veces el nombre de los malos, que si el pacto, el Covenant, sus putos muertos, o sea, al final es que han tenido 700 nombres y... Pero obviamente no es lo mismo, aquí no estamos hablando de historia real y todo eso. No sé, la verdad es que me parece una mierda, pero yo qué sé. New World, ya está. Protestad con la cartera, eso es lo de siempre, ¿sabes a lo que me refiero? Si de verdad te molesta esto, pues no lo compres. Mira, yo por protestar no lo voy a comprar. Yo tampoco, que se jodan, jaja, viva. Bueno, chicos, lo que le decía a Chose, la polémica esta de Blizzard, que la semana pasada pues se comentó un pelín, ¿no? Al respecto, estuvimos hablando de que si recortes visuales, que si el multijugador... No tienen lo que prometieron. Estaba capado, demás... Bueno, obviamente se siguió liando, ¿no? A nivel fuerte en cuanto a comunidad y demás, review bombings, etcétera. De un primer momento, al parecer, según tenía yo entendido, no se permitían los refunds, o sea, los reembolsos, pero resulta que sale la noticia de que Blizzard, de hecho, al respecto de esto, lo que ha hecho ha sido lanzar un sistema para automatizar los reembolsos. Porque... Antes de que avance, quiero hacer un inciso, porque Blizzard lo que estaba haciendo anteriormente es en Reddit, en el foro de Reddit de Warcraft, de Warmaster, no sé si te has enterado de lo que ha ocurrido. Pues dímelo, vale. Yo tengo entendido sí, sí. Eso, que no estaba. No, sí, es que van por ahí los tiros. Había gente que resulta que por un fallo, haciendo la triquiñuela de cambiar de región en la cuenta, como que te salía una opción de una de las opciones que tienes para pedir el reembolso. ¿Qué pasa? Que estaban baneando esas cuentas que estaban haciendo ese tipo de actos. O gente que apoyaba ese tipo de actos en los foros de Blizzard, los estaban baneando las cuentas. Y la gente se ha echado encima y todo esto, y pues se han dado cuenta de que era masivo lo que estaban haciendo. Blizzard, y al final han dicho, venga, vamos a hacer esto para que la gente pueda hacer el reembolso de forma ya legal. Está teniendo muchos problemas en cuanto a imagen pública. Empezó todo con el anuncio del Diablo para móviles. Empezó también con todo el tema del público chino y lo de baneo al del torneo aquel por liarla y por hacer apología a unas protestas y demás, cuando en teoría decían que no se podía hacer política en eventos oficiales. Ahora te la lía con esta movida que está sonando muy fuerte. Entonces no sé, la verdad es que Blizzard no está cuidando su imagen. Pero sí. ¿Qué esperáis de Activision? Ya, pero esto se supone que era como una pequeña parte anexa a Activision que era independiente. Pero bueno, que ahí tenemos el caso también de Destiny, de cómo esta gente, Bungie, se largó. Le dijo, oye, que te pago lo que haga falta, pero déjame salir de aquí, por favor. O sea que es que es brutal. Blizzard ahora está viviendo del WoW y aún así la gente no está contenta tampoco. Y... Porque el Hearthstone ahora mismo está un poco de capa caída. Diablo, bueno, lo único que le puede salvar es Diablo, a ver si el 4 va a tener éxito, ¿no? Que la gente está hypeada por el tema de, oh Dios mío, si se ve sangre de verdad. Pues veremos lo que pasa. Pero respecto a esta historia, pues bueno, no solo es que estén automatizando el tema de los reembolsos, o sea, es algo que parece ser masivo, sino que también, pues a ver, es obvio, pero han anunciado pues que van a ir sacando actualizaciones para mejorar el juego, pero es que es obvio, ¿no? No sé, la verdad es que... Es que encima el juego no está ni desarrollado por ellos, está hecho por un estudio externo de Malasia, en concreto Filipinas. Yeah. Y han criticado eso. Es que lo están haciendo una desarrolladora y es un poco pobre ese en torno a calidad de producto. Pues entonces no hagas el desarrollo a una... No externalices eso si tan importante es para ti o claro. Si... No es alguien de calidad. Que cuida a Blizzard sus juegos últimamente. Claro, como dice Zacro en el chat, Blizzard está para que le den por el culo, básicamente. Pues eso. No sé si os habéis enterado de la movida de... Bueno, no es movida en realidad. Simplemente, a ver, hace cosa de unos cuantos años, pues estuvo en fases de producción, incluso se llegó a grabar algo de lo que iba a ser una serie de Star Wars llamada Underworld. que tenía así como un aire a Blade Runner, pero porque según he estado viendo, la movida es que se inspiraba un poco en los escenarios del episodio 2 de Coruscant, en plan en las calles de Coruscant. Que todo eso estaba guapísimo, la verdad, es de lo que más me moló en aquella peli. A ver, que ya estaba colgado hace tiempo, ¿no?, el tema en internet, pero se ha popularizado un poco a hace poco y, bueno, pues aprovechando que se ha hablado un poquito de estos temas, pues sacarlos a la palestra. Más que nada viene por el tema de que, claro, ahora que está triunfando lo del Mandaloriano y todo esto, pues en esta ocasión, hace ya casi unos 15 años, se hablaba y se estaba haciendo esta historia que, en fin, estamos hablando de que tuvo, según indican, hasta 100 guiones completos, llegó a fase de producción y se suspendió por cuestiones de presupuesto en 2010. O sea, hubo 5 años ahí de trabajo que se fueron a la puta. Porque claro, esto era, o sea, esto estaban pensando demasiado grande. Estaban hablando de una serie que pudiera tener 400 episodios, un presupuesto que obviamente era ultra alto como para ser una serie, y que esto iba a ser un despilfarro, ¿no? Entonces, bueno, como que aflojaron, ¿no? Y hasta el punto de que se canceló todo. Yo no tenía ni idea de todo esto y tenía bastante buena pinta. La verdad es que, no sé, no lo vamos a ver, pero lo dicho, las referencias que salen aquí en estos vídeos de prueba pues están de puta madre. La verdad es que podría haber salido algo muy guapo. No sé si lo habéis visto. Una lástima. Pero bueno, también te digo una cosa, que prefiero que no sobreexploten mucho las series con Star Wars, ¿eh? Yo sé, te hablo... vamos a tener con que esto era una movida que se empezó a hacer en 2005, recién acabado la venganza de los Sith, o sea... No, ya sé que es una cosa que tenían en el pasado en el tintero, pero que... Disney tiene pensado hacer muchas cosas respecto a series de Marvel y ahora con las que va a saturar un poco el mercado. A ver, que ahora mismo, obviamente, si dicen de recuperar este proyecto, posiblemente, bueno, al 99% no se parecería en una puta mierda a lo que estaba pensado o planeado originalmente. O sea que al final, pues, es una anécdota más bien, una cosa que estaba ahí y que ya no tiene ninguna validez, y si lo rescatasen, pues eso, no saber. Pero bueno, curioso, ¿no? Esas cositas que quedan ahí escondidas y que no te enteras hasta que no... alguien lo decide sacar del cajón de mierda. Pero bueno. Al igual que se ha sacado esto de nuevo, pues lo que sí que ha salido al 100%, bueno, nuevo, ya sabéis, el remake de Final 7 con un nuevo tráiler en el cual han presentado, como por así decirlo, el tema principal, así un poco lo han llamado el tema del ending o el tema principal, en fin. Han aprovechado, ¿no?, para sacar un nuevo tráiler y mostrar un montón de cosas que, en fin, nuevos escenarios, nuevas partes del juego y tal. Cosas que, por ejemplo, mucha gente estaba deseosa de ver, como por ejemplo, cómo iba a ser Cloud travestido. Se ha visto toda la parte del mercado muro también. Se han visto bastantes partes de las oficinas, bueno, del edificio Shinra. Y hostia, es que cada vez más, es que esto da igual lo que saquen, es que tiene una pinta absolutamente brutal, joder. Ha salido el puto Ojo, creo que se llamaba Ojo, el doctor. Que sale por fascículos, promete mucho. Yo sé, no tienes ni puta idea de esto. O sea, yo no estoy entrando a valorar el punto de que Square Enix trabaje así hoy en día, que eso ya lo sabemos, y yo, no sé, será que lo tengo tan asumido e interiorizado que ese punto me da pela, y me fijo más en lo que voy a tener en mi puta consola de aquí a 2 meses, que va a ser jodidamente espectacular. O sea, y más teniendo en cuenta que, claro, yo no sé si tú el Final 7 lo jugarías de pequeño, pero yo lo jugué muchísimo. Y... de hecho, me lo pasé en PSP Go, ¿te acuerdas? Vale, pero entonces me estás diciendo que te lo pasaste hace relativamente poco, unos 10 años. Yo te hablo cuando... yo qué sé. No, porque yo por entonces tenía el Final Fantasy VIII. Por la tontería esta de que eras pequeño. Hostia, pues voy a comprarme la última versión de juego. Pues esa es la movida. Obviamente yo de pequeño, de tener esa mierda, incluso de jugarlo después, da igual. El caso, tú ves cómo y reconoces absolutamente todas las escenas, pero ver eso con una capacidad técnica de hoy en día, y es que se te pone erecto el miembro de manera involuntaria. Además de escuchar la puta música, que es espectacular. Entonces, no se echó ese líquido. Para mí esto es Sí, es que ya sí, veremos. Es que ya veremos esto. Por el aro. Sí, ya, lo sé, ya, lo sé. Ya veremos esto si no es el GOTY. Luego lo comparamos con los juegos retro y diremos, hostia, ¿cómo se nota que antes la gente hacía juegos porque les gustaba de verdad y no para sacarte los dineros? Bueno, pues tenemos clientela como tú que compra juegos inacabados. Pero bueno, siguiente noticia. ¿Pero qué juego inacabado? O sea, pero si el remake. De hecho, ya te están diciendo que es un remake. Que ya te dijeron que la historia iba a ser en varias partes, pero no porque lo hayan troceado, es porque a saber todo lo que le han metido para que te pueda durar tres putos juegos enteros. Para que una parte de 5 horas en la versión original vaya a durar ahora 40, va a haber que ver qué cojones han hecho ahí. Bueno, claro, estamos hablando de que sí, se llamará apenas un puto juego nuevo. La misma historia, pero es un puto juego nuevo, igual que Resident Evil. Claro. Es que lo mismo. Pero bueno, chicos, y hablando de... Pues eso, de este juego que posiblemente no acabe su vida útil en PlayStation 4, sino que seguramente lo tengamos que acabar de jugar en la 5, en eso no te quito la razón, Choseluki, sí. Salta la noticia de que Nintendo afirma que la Switch se está acercando a la mitad de su ciclo de vida. Eso me costó. Y que muestra, básicamente, poca inquietud ante Play 5 y Xbox Sex. Es decir, primero, que se la sudan las demás, eso no hacía falta que lo aclarasen, pero ante el punto de que está casi a la mitad del ciclo de vida, esto me da a entender de que posiblemente a la consola le queden unos 3-4 años más, o sea que vaya a durar unos 6 años. Yo creo que tienen en mente una revisión o algo parecido, no creo que vayan a... Es lógico. La consola en menos de un mes cumple 3 años. Si ya me dices que se está acercando a la mitad, es que como mínimo le van a quedar otros 3. O sea, 3 a 4 años más. 7 años una consola es lo normal. Piensa que la Play 4 salió en 2013. Antes era lo normal. Chose. No, siempre ha sido lo normal. La única generación que ha cambiado fue la de Play 3 y 360, que duraron 10 puntos años. Pero por lo demás, no, siempre tampoco, ha sido lo normal. Tampoco nos pasemos, no fue tantísimo. Porque la One salió a finales de 2005 y la Play 3 a principios de 2007. Y las consolas nuevas salieron en 2013. O sea, duraron 6-7 años al final. Pero bueno, que sí, que es lo normal. Lo mismo 5, que Play 6. 2, lo mismo que esta. Si acaso la Play 1 fue la más corta, por así decirlo, que duró 5-6 años. Pero bueno, a ver, que son cosas que pasan. Pero que al final está durando bien lo que tiene que durar, no sé, es que tampoco lo veo mal. Y lo que están hablando, quiero decir, el problema está en que, claro, la gente tiene con Nintendo la idea preconcebida de que, no, es que en las portátiles siempre han sacado la versión Pro, vale, pero es que en las sobremesa no han hecho eso. Y esto es un híbrido, no podemos tener la referencia de que puedan hacer eso. Es decir, sí, han sacado una Lite, pero no quiere decir que vayan a sacar una Pro. Se está hablando muy fuerte, a ver, posiblemente sí que salga, pero lo que me refiero es que yo al menos a nivel interno no lo tengo tan claro, ¿sabes? Si me dijeras que esto es la New 4DS, pues te digo, vale, sí, seguro que va a salir una New. Pero hablando de Switch como tal, que han cambiado bastantes cosas en ese sentido, no sé, no tengo yo tan claro que quizás si sale sí que sea, por ejemplo, por lo mismo que ya ha salido, la nueva versión que no la conoce la gente. La Switch normal... Salió la revisión del Tegra, la versión, nombre en clave, marico. Sí, venga, es gracioso, jaja. No, solo has hecho tú la gracia. Ya, pero por si acaso me anticipo. El tema está en que esa revisión lo que hace es optimizar bastante el tema del consumo, mejorar potencia y, claro, lo que han hecho además es poder meter una batería que dure un poquito más, pero también por el hecho de que el procesador consume menos. Por lo tanto... Ahí tienes tú, bro. No estoy hablando de la Lite, sino estoy hablando de una revisión de la Switch original que todos conocemos. Pero bueno, eso siempre ha pasado. Claro, pero claro, que vayan a sacar una nueva Switch, pero me refiero a que sea otra reversión, porque saquen otra revisión del Tegra y que en este caso pues permita lo mismo, menor consumo y un poquito más de potencia, que al final se traduce simplemente en que los juegos a lo mejor vayan a 1 o 2 frames más, como se ha visto en 1000 análisis por ahí. Pues no te digo que no, pero una Switch Pro como tal, No sé yo, ¿eh? Porque aparte pensad, el almacenamiento, el almacenamiento sería un problema. En el sentido de que esto no, la puta One X tenía parches para X y el tamaño del juego aumentaba. Porque claro, tienes que meter texturas o tienes que meter cosas que lo hagan, que justifiques, ¿no?, esa subida. Entonces al final es que es una movida, no es algo tan sencillo ni tan... Pues hagamos una Switch Pro, los juegos se van a ver mejor. No es así de sencillo. En mi opinión, la consola es perfecta, sí, o sea, los gráficos que te ofrece y demás, para lo que es, me refiero, la opción que te da tenerlo portátil, gana muchísimo la consola. Y la gente que está con Switch y compra juegos que están, por ejemplo, en PlayStation 4 o PC y lo quiere en Switch, no es por los gráficos, es la portabilidad que te ofrece, con lo cual, honestamente, no veo necesario una versión Pro. Bueno, por poder, nos ha jodido, a lo mejor 1080, una pantalla, pero que tampoco es tan necesaria, quiero decir. ¿Qué dices, tío? 4K, eso es el pasado. Lo que sí que estaba pensando yo el otro día, claro, me viene el tema de decir, vale, muy bien, tenemos Switch, ha supuesto una revolución de la hostia, creo que dicen que ya ha vendido más que Super Nintendo a estas alturas de su vida o cosas así. También hay que tener en cuenta las épocas que son. Obviamente, Super Nintendo, las consolas hace 20, 30 años no eran lo que son ahora a nivel público. Pero me refiero, tenemos Switch, que ha cambiado totalmente la manera de Nintendo de no sacar una portátil y una sobremesa, sino tener todo en uno. La próxima gran consola de Nintendo, yo la verdad es que creo que ya no pueden dar un paso atrás. Y de hecho creo que no deberían. No, debería de mantenerse esa opción, es... Es por lo que la gente ha apostado tanto por Nintendo. Es que yo creo que han hecho algo que... Se la ha jugado y, y le ha sentado muy bien a Nintendo. Pero que claro, que también es como, vamos a decir, un hándicap, ¿no? Que claro, yo creo que no debería... O sea, no, yo creo que no deberían volver al formato clásico de consola de sobremesa. A menos que se les vaya la perola y digan... Vamos a sacar aquí una consola más potente que la SX y vamos a sacar Mario 8K y... No lo creo, pero a menos que hagan eso, no veo justificación como para que volvieran a el sistema antiguo de partir en dos. Por lo mismo que tampoco creo que sea posible, ya que, por ejemplo, que me dijeran, no, es que ahora tenemos una sobremesa y los juegos portátiles van a ir a móviles. No creo que hagan eso tampoco porque, no sé, no les veo haciendo. Yo veo que van a seguir en la línea de ¿sabes? Sí. Sería lo lógico. Es que es lo puto lógico. Y si bien... Se han dado cuenta que es el lo que necesitaban. Y si bien tengo, por ejemplo, claro el punto de que, por ejemplo, una Play 5 o una SX no caerían día 1, sí que, por ejemplo, el día que Nintendo te saque la próxima consola, si siguen en esta línea y obviamente el catálogo acompaña, posiblemente sí que apostase por una Switch 2 el día 1. No sé vosotros cómo veis esto. No te digo yo que no. Porque la consola, mirad la fecha en la que estamos, un clásico de Nintendo, sigue costando lo mismo que el día 1. Efectivamente. Y sí. Pues ahí está el tema, chicos. Haciendo caso a José, que un poco sacándole, como siempre, las cosas que no le gustan, dice, vamos avanzando. ¿Habéis visto los trailers de la Super Bowl? Sí, efectivamente, y sí. ¿Y qué? Pues... Disney Plus sacándose el rabo, ¿no? De lo que va a hacer a medio plazo. Bueno, sacándose el rabo... Quien dice sacándose el rabo... Mierda. Más que nada... ¿Cómo que no? Como que los teasers que han sacado es... Loki, de la serie de Loki, que sale vestido de preso y ni le presté atención. ¿Qué coño decía? ¿Tres segundos? ¿Eh? ¿Tres segundos sale? Igual que de Falcon y Soldado de Invierno, 3 segundos. Sí. Y 12 segundos de como... WandaVision. Sí, de WandaVision sale como si fuese una serie de los 60, de los 80. Y de, no sé si de los 50. Sale una en blanco y negro y. Como si fuesen cuatro sitcoms diferentes. ¿Y os parece mal? No, me parece que me la suda. Ah, a mí también, la verdad. No han hecho nada que me llame la atención. Es que no han hecho nada. Lo más destacable de estas series es el negro, el Falcon, entrenando con el puto escudo del Capitán América, que ya sabemos. Sí, que va a ser, ¿qué?, el sucesor y eso. Es que sí, que se lo van a quitar porque el gobierno no Fer, se te corta un huevo el audio. No entiendo nada. Se te está cortando un montón. ¿Y ahora? Un poco mejor. Pero sí, que no... Es que lo que han enseñado, claro, estamos hablando de que en su mayoría las cosas que han mostrado son fragmentos de 29, 30 segundos, que tampoco da tiempo a que digas, ¡oh, Dios mío, qué cachondo estoy por esto! Igual que, por ejemplo, de Rápido y Furioso 9, que a mí me la sudan, ¿no? Pero no sé si, Fer, ¿qué opinas? No, no. O sea, a mí ya me parece que... Bueno, ya me lo parecía con la 4, o sea que... Joder. No sé... Una película más de estas que la ves una mañana y no me apetece. Ajá. Pues también, a ver, también interesante. La de los Minions. ¿Los Minions? Sí, los Minions 2, que me la suda también. Está The Rise of Skywalker y The Rise of Gru, chaval. Creo que me quedo con esta última. Posiblemente sea mejor. Más entretenida y divertida. No, no, te lo digo en serio, joder, la de los Minions, esas películas entretenidas, tampoco estamos hablando escúchame, de... Yo con la última me dormí, o sea, bueno, no, la última no, la de los Minions, porque la última, la de Gru 3, ni la he visto. Pero a nivel gráfico, a nivel animación, la verdad es que, joder, se superan en cada una, que van sacando las anteriores. Sí, eso no te digo que no. ¿Y Mulan? ¿También? ¿Mulan habéis visto? Joder, no me llama nada. No, a mí tampoco. Pero como ninguna de las adaptaciones a imagen real de esta última etapa. Ya. La de mí me gustó bastante. La de mí me gustó bastante. ¿Y qué me decís de la vendida? Bueno, la tenemos ahí ya. Tanto que nos reíamos de Sonic, que aquí hablamos y tal desde el primer día prácticamente de sus trailers y todas estas historias. De aquí a una semana y dos días estamos en el cine viéndola, yo el primero. Pues un nuevo spot publicitario donde sale Sonic entrevistando a diversas estrellas del deporte. No me dice nada esto, pero es un poco campaña publicitaria. En Alicante hay que decir que aquí han puesto bastantes bandas publicitarias de estas, o sea, de esto de cartelería y todo esto. No sé, la verdad es que sí que estoy viendo publicidad al respecto de Sonic. Joder, yo están invirtiendo bien en publicidad. Uh-huh. Top Gun Maverick, ¿qué opináis? Pues que bien, muy bien, que siguiente. Yo quiero ver Top Gun, es uno de esos clásicos que no he visto nunca. ¿Has visto la primera? No, por eso, es un clásico que no he visto nunca, por eso digo. Pues bien. ¿Y Viuda Negra qué? Otro avancico. Otra cosa que me deja frío, que me deja igual, ¿sabes? Que no... Para mí promete, yo espero un Soldado de Invierno. Yo creo que te estás viniendo muy arriba, Chose. Estás comparándome con posiblemente la mejor película de Marvel. Hombre, mientras que tenga un tercio, me sobra. Mira, me llama es tanto... Que es algo distinto de Marvel. Me llama tanto la atención la de Viuda Negra como... Las otras que se presentaron, como la de Bob Esponja, El Hombre Invisible, Hunters... Me llama la atención tanto como esas. O sea, nada. ¡Vaya, amigos! Pues... Sin más, esto ha sido lo que ha dado de sí la Super Bowl, la verdad, tampoco. ¡Wow! Y bueno, si os parece, nos mantenemos brevemente en series también para que... En fin, un apunte, ¿no? Que han hecho los creadores de la serie de Netflix. Que es, nada más y nada menos, que para The Witcher, pues, segunda temporada, prometen no cometer los mismos errores que en la primera. Con lo cual... No sé, chicos, esto... ¿Has leído cuáles son esos errores, ¿no? No, porque como no he acabado la serie, os dejaba a vosotros que los dijerais, chicos. Uno de ellos que han dicho es las armaduras de los guardianos. Nilfgaard. Y el otro no me acuerdo. No, aquí estoy leyendo. Sí, es que es eso. Es que es al respecto de eso. No... Pero sí, creo que eso es lo que más desapercibido ha pasado, ¿no? Yo no he escuchado ninguna queja sobre ella. Hostia, que no. Antes de estrenarse, con los trailers. Yo he escuchado más quejas con los cambios de estos temporales. Sí, la verdad es que sí, o sea que con las cosas que precisamente se hablaron cuando tocamos el tema en sí, eso sí que lo vería necesario, que un poco tomas en nota. Rollo la narrativa y demás, de todo eso sí que es de lo que he leído al respecto. Pues, joder, bueno, a ver, de todas maneras, no paran de decir que este es un proceso de aprendizaje, que no sé qué. Entiendo que esto es una de las cosas que han dicho, pero que obviamente tomarán nota en más sentidos, o sea que al final... Suena cuando un becario hace una cagada de, esto no volverá a ocurrir, señor. Sí, sí. Pues, y también en series, ¿por qué no quedarnos aquí un poquito? Bueno... Castlevania, la tercera temporada, que había rumores, no, es que se les ha escapado, es que no sé qué. No, ahora ya es oficial, o sea, se ha revelado que el 5 de marzo tenemos tercera temporada de Castlevania en Netflix. Ahí estaré yo día 1, la verdad es que la segunda temporada... Mes, ¿eh? Sí, en nada. Segunda temporada fue bastante mejor que la primera, con lo cual, por mi parte, estaré ahí, la verdad que le tengo ganitas. Y Chose, yo no he visto todavía la segunda. Pues ya estás tardando, cabrón. Chose, la de Altered Carbon, ¿qué? ¿A ti te moló? Yo empecé a verla, me gustó, pero no sé por qué motivo la dejé. A ver, sí que es verdad que llega un momento en la primera temporada que se hace un poco lento. Vale, tenemos un nuevo tráiler, ya han presentado el de que irá un poco la segunda temporada, y básicamente trata sobre que aquí Kovac, que tiene un nombre un poco raro, Kowalski. Pues nada, va en busca de su amorcito y pues tendrá que investigar una serie de crímenes. Aquí, por ejemplo, tomará la funda de... ¿cómo se llama este hombre? Pues el Falcon. ¿Anthony Mackie? Sí, Anthony Mackie, exactamente. Va a tomar su fundita. Qué Mackie. Que originalmente es el personaje como tal, es asiático. La primera temporada fue el tío este nórdico, Cachas. Y ahora va a tomar la fundita. Sí. Bueno, un preservativo. Del negro. Qué malo. Vaya, vaya. Pero el negro majo, ¿no? El de Black Panther. Sí. Se cambia la skin. Pues, chavales, si no me equivoco, creo que ya no hay más cositas de series ni de cine, así que vamos a centrarnos en los videojuegos y en uno de los temas troncales de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que las movidas de Platinum. Lo primero que salió un poco fue... En fin, rumores al respecto de cosas que pudieron haber pasado. Por ejemplo, ¿os acordáis que el año pasado Microsoft dijo que estaba tanteando algunos... comprar algunos estudios japoneses? No se dio nombres, pero el rumor que surge ahora es que uno de esos estudios fuera Platinum, ¿vale? Queda ahí la cosa, simplemente... Puede entenderse en el sentido de, bueno, es un gran estudio japonés que se mantenía o se sigue manteniendo independiente, que de hecho no es ningún rumor y de hecho se comentó aquí que había recibido una inyección de capital por parte de Tencent, la gigante china, para poder autopublicarse. Entonces, bueno, estaba claro que Platinum quería cosas, pero parece ser que fuesen sus dueños Microsoft no era una de ellas. Te puedo asegurar que me alegro muchísimo de esto, si de ser así, bueno, el camino que está cogiendo Platinum en general, de que no haya sido Microsoft la que la haya comprado, me alegro un montón. Y por otro lado, lo veo totalmente lógico, más que nada por un poco la... Es que son unos mercenarios esta gente, básicamente es quien le pague para hacer una cosa o le hagan un encargo, ellos lo van a hacer y lo harán lo mejor que puedan dentro de sus posibilidades. Al fin y al cabo, tal y como están los estudios pequeños. Sí, pero Platinum. Coño. No, a ver, no es que sea pequeño, pero ya me entiendes. Platinum, de hecho, fue. Si alguien te da apoyo. Fue de los primeros estudios en los cuales un gran tipo, un gran nombre dentro de Capcom en este caso, como fue. Joder, Inafune. No, Kono, coño, el otro, el de Kamiya, Hideki Kamiya. Estamos hablando de un pavo que estuvo metido en Resident Evil, que creó Devil May Cry y Beautiful Joe, entre otros tantos. Se hizo autónomo antes que posiblemente ninguno de los otros. Las famosas fugas de cerebros japonesas, ya sabéis. Igarashi, el otro que he dicho, Inafune y demás. Y le fue de puta madre, joder. Es al que mejor le ha ido, posiblemente. Así que, coño, que siga en ese camino. Y por otro lado, antes de meterme en Platinum y con la famosa noticia que todos os estaréis imaginando que vamos a dar ahora, ha salido y salió bastante desapercibida la noticia de que el exclusivo de Nintendo Switch hasta ahora, el Daemon X Machina, pues que iba a salir en Steam el 13 de febrero, o sea, la semana que viene, el jueves. La verdad es que yo vi esta noticia y dije, joder, yo creía que este juego era de Nintendo, pagado por Nintendo. También pensaba que era así. A ver, yo creía que era esto, pero me encaja el decir, qué raro que a pesar de ser exclusivo de Nintendo no le hayan dado tanta publicidad como se le suele dar a los juegos de Nintendo, ¿no? A los que la propia Nintendo pone pasta. Entonces, este juego pasa bastante desapercibido. Es más, yo cuando jugué la de... Pero es que eso que vas a decir, Chese... Pero no es mi género ese juego. A mí no es que sea mi género, es que la demo me pareció una mierda, la primera demo. La segunda se jugaba bastante mejor, pero aún así, no, es que no sí, me gustó. Sí, pero creo que el tema de los robocitos es más para el público asiático. No, a ver, en general hay quien le mola todo el tema de reventar robotes, pero no sé, tenía algo que no... La banda sonora es la polla, ¿eh? La hemos puesto aquí alguna vez y en Hot, pero en cuanto al tema de jugabilidad, pues no sé. Sí que es cierto que dicen que, claro, obviamente en PC pues todo el potencial técnico lo vas a tener desbloqueado en el sentido de que no va a haber ralentizaciones y demás movidas, pero no sé, y ya la gente diciendo, ¡buah, la Switch sin exclusivos, tal, no sé qué! Pues ojalá un Breath of the Wild, pero vamos, en PC, pero vamos a ver, retrasado, o sea, en fin, lo típico. Sin más, pero claro, sale junto a otra noticia... Que es... Primero empezaron a salir rumores, ¿no? Y luego ya, pues bueno, se destapa todo. Hay que decir que estaban saliendo primero rumores de que... se estaba charlando de que todavía quedaban títulos exclusivos de Wii U que iban a salir en Switch. Pero claro, de Nintendo no se especificaba qué decir. Entonces, claro... Se empieza a hablar fuerte de esto, salen rumores. Yo esta noticia no la paso porque digo, bueno, son rumores de momento. De pronto... Rumores. Te sale Platinum Games que te crea una página web que se llama Platinum 4, los cuatro de Platinum, ¿no? Y te sale pues como que van a revelar cuatro cosas. La primera de ellas, vamos, la revelaron al poquito tiempo y todavía quedan tres. No se sabe qué pueden ser ni qué nada, ¿vale? ¿Qué ha sido lo primero que han anunciado? Que de hecho se filtró en plan... ¡Hostia! Platinum va a sacar un Kickstarter para sacar, para portear el Wonderful 101 a otras plataformas. Sale ese rumor y de pronto sale... ¡Hostia! Que Platinum se ha creado la cuenta de Kickstarter. Y nada, al rato, a las horas, aparece efectivamente el Kickstarter oficial de que Wonderful 101 Remaster... sale en abril y piden dinero para autopublicar el juego ellos mismos y distribuirlo. Es decir, ellos pedían únicamente 44.000 euros. Aquí está la típica de que ellos con ese puto dinero podían permitirse el portear el juego. Bueno, 44, digo euros, pero son dólares, ¿vale? 50.000 dólares es lo que pedían para sacar el juego en Switch, ¿vale? Sí. Con eso ya podían sacar el juego en Switch. Vale, con 250.000 en Steam, o sea, en PC, con 500.000 pavos para Play 4 y a partir de ahí ya en One no se ha hablado en ningún momento de versión ni... Y aquí vemos yo creo un poco también la respuesta a lo de si es que Phil Spencer fue a comprarlos en plan, Phil, que te jodan, en plan, nos cancelasteis Scalebound, hijos de puta. Sí, porque no hay versión para One contemplada, es lo que me hace gracia. Hay varios objetivos más, de hecho todavía quedan algunos sin revelar porque la lista parece que sigue hacia abajo. Pero los siguientes que hay serían con 1.000.000 de pavos un modo time attack, o sea, un modo contrarreloj para que pone eso, el sueño de los speedrunners. Con 1.500.000 de pavos lo que hacen es ya desarrollar directamente, y bueno, por cierto, estos son DLCs, ¿vale? A partir del time attack son DLCs que... todo el que aporte en el Kickstarter ya obtiene de manera gratuita y el que no, el que lo compre en tiendas cuando esté el juego ahí, lo va a tener que pagar. De momento el confirmado que he dicho, el de contrarreloj, 1.500.000 van a desarrollar una nueva aventura en 2D con un protagonista nuevo incluso, o sea, ya a 1.500.000 que estamos a las puertas, es decir, lleva ahora mismo a 11 y 10 de la noche del 5 de febrero de 2020 1.231.000 euros, que obviamente esto en dólares es más, es bastante más. Entonces estamos a las puertas de que se llegue a esto. Y estamos hablando de que esto lleva abierto, o sea, dos días. Le quedan 29 más, con lo cual va a llegar seguro. Y a 1.075.000 lo que van a hacer es un remix de la banda sonora con un integrante especial misterioso. A partir de aquí supongo que irán sacando nuevos objetivos y ya veremos cuáles son. Este juego hay que recordar que fue exclusivo de Wii U, que se pegó la hostia en ventas y que era como por así decirlo el juego predilecto favorito de lo que se me ha vuelto a olvidar, Camilla, ¿era? Sí. Quería hacer de toda la vida, es decir, es como su juego soñado, ¿no? Y lo sacó en Wii U y bueno, pues no se pegó la hostia, ¿no? Por culpa de que Wii U se pegó la hostia. Claro, él lo que quería, y lo han aclarado bastantes puntos. ¿Cómo pide esta gente dinero si tienen dinero, si triunfan tal? Vale, las explicaciones. Primero, ha sido Nintendo, cuando fueron a pedirle la posibilidad a Nintendo de que si les dejaban sacar el juego en otras plataformas, Nintendo les dijo que sí, pero que se lo tenían que pagar ellos, que Nintendo no iba a ser la que pagase esa publicación, posiblemente porque se pegaron la hostia en Wii U y dijeron, bueno, esto aparte no va a triunfar, es muy de nicho y tal. Todo el mundo que lo ha jugado coincide en que es un juegazo, pero que es un juegazo de nicho, o sea, que es una cosa muy concreta, eso también tenedlo en cuenta, ¿vale? Si estáis pensando en jugarlo. Entonces, en realidad Nintendo, vamos a decir que una propiedad intelectual suya exclusiva ha permitido a la compañía que lo puedan sacar. O sea, si Nintendo no llega a decirle a Platinum, podéis hacerlo, no podrían sacar el juego en ningún otro lado. Es como lo que pasa con Bayonetta. Es como si ahora coges y Nintendo no quiere. O sea, si Nintendo dice sí, Platinum podría sacar Bayonetta 2 en otras consolas, pero si Nintendo no dice sí, no pueden hacerlo. Entonces esta es la movida. Eso por un lado. También otra pregunta, pero si Tencent ha hecho una inversión para que podáis autopublicaros vosotros los juegos, ¿por qué no usáis ese dinero para este Wonderful 101? Y la respuesta de Platinum es que en el acuerdo no entraba este juego precisamente, ¿vale? Posiblemente lo que parece ser, porque el juego va a salir en abril, en dos putos meses, o sea, un mes después de que finalice la campaña. Lo que es muy posible es que el juego llevara, y este proyecto llevara hecho muchísimo tiempo ya de antes, y lo que pasa es que simplemente el acuerdo de Tencent vendría entre medias y... en plan, pues no vamos a pagar algo que ya habéis hecho, ¿sabes? En plan, esto ya que lo tenéis, buscáis dinero y... En fin. Viendo que solo pedían 50.000 pavos, pues es normal que lo haya sacado. Las recompensas, a ver, un huevo de mierda, ¿vale? En plan, de todo, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un ojo. Pero en físico, que es lo que supongo que todos estaréis deseando obtener... Primero, el digital os costará 33 euros, es decir, pagáis 33 euros y ya tenéis el juego en digital para la consola que elijáis. Y la edición física cuesta, a ver, Physical Game. Vale, pero con llavero... Hostia, ¿ya no quedan ediciones físicas? ¿No quedan? Hostia, que no queda el juego en físico ya. Ah, no, vale, nada, obviadlo. Es que como yo lo he pagado, me pone seleccionaste. Vale, soy gilipollas. Vale, 37 con gastos de envío son 41 y pico, no llega a 42 euros. Y tenéis el juego físico. Por cierto, el juego salió en español, no sé si lo he dicho ya. Posiblemente llegue también en español. 41 euros el juego en vuestra casa y con todos los DLCs. Es decir, más barato de lo que cuesta especulado hoy en día en Wii U. Incluso de lo que costó de lanzamiento en Wii U día 1. Y la jugada maestra, que ha sido en mi caso, pues vender el Wii U en CEX, 33 pavukis. Seguramente lo hubiera podido vender más por ahí, pero bueno, me sale a 7-8 euros el cambio, con lo cual está más que pagado el crowdfunding por mi parte y ahí lo tendré día 1. Con lo cual, pues oye, de puta madre el tema. No sé qué os parece Wonderful 101. Un compañero del trabajo estaba súper hypeado cuando se enteró del Kickstarter y que ya estaba llegando al final. O sea, que ya habían recaudado lo que necesitaba. Más que de sobra, vamos. Fue inminente. ¿Tú, Ferge? No sé, el juego no he jugado. No, yo tampoco, y ahí estoy. Porque... si sale en Switch, pues... Bueno, si sale no, que va a salir, qué coño. Cuando salga en Switch, pues habrá que comprarlo. Yo creo que posiblemente en tiendas costará 40 euros, seguramente. Pero bueno, la verdad es que yo quería apoyar el proyecto por eso. El cambio me sale súper tirado y además el tenerlo en portátil creo que es bastante más agradecido. Encima con un montón de extras. Así que, en fin, es mi manera de apoyar a Platinum también en ese sentido de toda la mierda que hacen, que es de lo mejor, que de las mejores desarrolladoras que hay últimamente. Hay que decir que han puesto un tier, o sea, una... No sé cómo se dice en castellano, tío. Un objetivo de la... una recompensa, coño. que si lo pagas, bueno, Camilla es muy famoso por bloquear a la gente en Twitter. Pues hay uno de estos que es pagas y el objetivo es que te bloquee el puto Camilla en Twitter. En plan, me ha bloqueado. Sentirte orgulloso de que te haya bloqueado. Y luego han puesto otro objetivo que es que Camilla va a liberar toda su lista de bloqueados. O sea que flipante. Anda huevos. Bueno, la movida vendría a ser esa, ¿no? También han salido algunas cositas, como por ejemplo que Platinum le encantaría recuperar el proyecto de Scalebound, ¿no? Les encantaría acabarlo, hacerlo y demás. Pero que depende de Microsoft. O sea, a día de hoy se acuerdan de ello. Yo creo que por detrás han estado hablando con Microsoft seguro de que fueron, que seguro que les iban a comprar, dijeron que no y todas estas movidas. O sea, ahí hay un culebrón que no nos estamos enterando que flipas. Pues sí. A ver si hay suerte y yo qué sé, sale algún día y no sale algo pocho, sale algo que esté bien. Y por ejemplo, también Platinum, es que claro, han hablado bastante, han hecho bastantes entrevistas sobre el Astral Chain. Lo que han comentado es que tienen la licencia a medias con Nintendo y que... Apachas. Pues eso, que si fuera por Nintendo, si Nintendo lo dijera, lo permitiese, lo podrían hacer. Y claro, es que es lo mismo que ha pasado con Wonderful 101, pero claro, ¿cuál es la movida? Que de manera interna también consideran que lo que ha pasado con Wonderful ha sido una cosa muy excepcional, que no creen que vaya a pasar lo mismo, ¿no? Pues claro, el tema está en que, a diferencia de Wonderful 101, Astral Chain sí que ha triunfado. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro, es que Wonderful 101 también cuando salió, entre que salió en Wii U y que ahí Platinum Games estaba despegando. Despegando mis cojones, o sea, ahí ya había hecho el Revengeance, había hecho muchas cositas, ¿eh? Pero bueno, estaba más al principio que ahora. Sí, a ver, sí, tenía menos cosas que ahora, está claro. Y ahora es mucho más conocida que cuando hizo el Revengeance. Hombre, por supuesto, pero porque ha hecho muchísimas cosas, entre ellas Nier Automata, está claro. Pues por eso. Ya. Bueno, tenemos más cositas, por ejemplo, es que ya digo, hay bastantes noticias curiosas. Por ejemplo, resulta que han salido unos datos de ventas sobre PlayStation 4 y es que resulta que las ventas se han reducido un 25%, han caído. Pero, por el otro lado, PlayStation Network ha tenido el segundo mejor trimestre de su historia. Entonces, un poco lo que se comenta al respecto de esto es que, claro, bueno, a ver, yo creo que es innegable también la falta un poco, entre comillas, de exclusivos de producción propia de Sony. También que la gente está ahí y sabe que viene PlayStation 5 y eso es un tema bastante, bueno, que la gente quieras que no, tiene en mente, mucha gente ya lo piensa. O sea, sobre todo con Sony es con los usuarios que más escucho eso. La clásica de, pero si va a salir la Play 5, no, ¿para qué me voy a comprar la 4? ¿Sabes? Eso lo he oído yo mucho con las anteriores. Entonces, claro, se suma estos datos de ventas, que obviamente los datos son datos, los números están ahí, con que va Sony y te sacan unas declaraciones que dicen que, o sea, reiteran, ¿no? Inciden en que la transición a PlayStation 5 va a ser más suave que en pasadas consolas. No sé, a mí, tanto que estábamos diciendo que Sony va confiada tal, ¿yo qué quieres que te diga? Pero los últimos movimientos que estoy viendo de Sony, de no ir a la E3, despedir al Cy Leiden ese, al presidente, caída de ventas, pocos exclusivos desde hace ya año o dos, no tan fuertes como los que habían habido hasta ahora. Ahora diciendo que Play 5, que llegue, que aflojemos. Vendiéndote características que no son para tanto como el cambiavidas, como lo del SSD. Yo veo ciertas cosas que no me están cuadrando mucho, ¿eh? O sea, no sé. ¿No será que van acojonados? Es que... Ojo, ojo. A ver, yo creo que... Que a lo mejor... Cuando empezaron a hacer la máquina... Se vinieron arriba y después... Ahora resulta que a lo mejor... O les ha salido una máquina muy cara. Escúchame. Por ahí va la siguiente también. Resulta que uno de los peces gordos de PlayStation dice que el precio de PlayStation 5 todavía no está determinado y que un factor muy importante para decidirlo va a ser el precio que le ponga Microsoft a Series X. están esperando a la competencia porque esto huele a que tienen la mierda en el culo. En el culo. No es normal. Si tuvieran confianza en su producto, en su máquina, lo dirían y ya está. En plan, como otras veces, la soberbia esa. Escúchame, esto, ¿sabes lo que me dice a mí? Uno, que va a ser cara de cojones, como la Play 3, unos 500, 600 euros en su momento. Que no solo eso, que van a tener que meter lo que se rumoreaba de la retrocompatibilidad, sino con las anteriores, para que la gente diga, bueno, va, pues me merece la pena. Porque sinceramente... No sé, la verdad es que es raro todo. Se está viendo... Yo estoy viendo en los últimos años en cosas muy raras, como lo de dejar de ir al E3, lo de sacar poquísimos juegos. Es joder, vale que tengas ahí la PlayStation 5, pero aún así... hace años seguías presentando putos juegos, tío. Otro puntito así a añadir. Han perdido ya la exclusividad de David Cage, de Quantic Dream. Ya no es una compañía que tengan ahí, ¿sabes? Ahora ya sus juegos van a ser multiplataforma. Era un gran punto para PlayStation. Joder, y se sigue... fue un puto estandarte en Play 3 y Play 4, sobre todo, sus juegos. Y se sigue rumoreando de que pueden perder el Horizon. Sí, se rumorea, se habla muchísimo de Horizon en PC. Claro, el port del motor, piénsalo, vale, sí, Death Stranding va a salir. Eso quiere decir que el motor Décima está en PC. Eso quiere decir que eso lo ha tenido que hacer Guerrilla. Ese port del motor gráfico, ¿no? Entonces, todo indica que Horizon, ¿por qué no pueda salir en PC? Es que, hostia, es que son muchas cosas. Hay otra noticia, ¿vale? Y es que la web oficial de PlayStation 5 ya está en marcha. Te dicen que se va a vender a finales de este año, pero que la presentación va a tener que esperar. Es decir, todavía no hay nada. Por cierto, si os comisteis el faque por ahí de que una cuenta que se llamaba PlayStation en Twitter diciendo que la consola se presentaba X día de febrero o así... Es un faque, obviamente, o sea, no... O es que alguien tiene cojones... El caso es que hay gente que eso lo ha creído. Sí, claro. Sí. De hecho, todo esto que estamos diciendo te da a entender que PlayStation 5 no se va a presentar hasta después del E3. Pues es que... piénsalo. Es que en el E3 seguramente presentarán la Xbox y presentarán ya precio y todo, o sea... Ya harán la presentación ya entera en el E3. Es que está cantadísimo. No es descabellado que Sony, para culminar, al final saque una conferencia a ellos. Están esperando y en el último momento, cuando ya vean lo que hace Microsoft, dirán: pues es una buena estrategia. Sí, son muy de esperar porque. Solo hay que ver. O Microsoft le caga mucho, o Sony se va a tener que bajar los pantalones, ¿eh? Solo hay que ver la historia. De Sony, su historia está ahí. Espera cómo reacciona la gente con los precios y lo que ofrece, y luego ellos se sientan. Pues nosotros, mira, te lo sacamos a este. Escucha, es que esa es la clave. Lo llevan haciendo siempre. Primero, la puta Play 1 con Sega Saturn. Salió Saturn, dijo el precio. Sale Play 1 después, y su presentación fue: sale el tío al escenario y dijo $300 y se fue del escenario, o algo así fue, ¿vale? En el primer no fue de la historia. No, que va ni de coña. Con PlayStation 4 pasó lo mismo, me parece que dijo el precio One de 499 con Kinect, salieron ellos y dijeron $399. Y con el $399 igual se fueron. Hicieron la misma con Microsoft, con los juegos para dejarse no se van a poder dejar. Y sacan ellos el vídeo: te estoy dejando un juego, amigo mío, aquí tienes. Esa otra vez. Había mucho vacile respecto a la competencia. Y ahora, respecto a Microsoft, otra puta vez están esperando a que sea Microsoft la que ponga precio y luego saltan ellos. O sea, es que claro, siendo el último, están jugando entre comillas con ventaja, pero... Claro, es una guarrada, no es competencia justa. Es que es eso, es en plan, sé valiente, confías en tu producto. Luego Microsoft, que tienes ahí con menos ventas y menos de todo, y tiene una seguridad en sí misma de la hostia. Porque, por ejemplo, la noticia que ha saltado, de hecho, hace muy poquito, es que Phil Spencer, o sea, para Phil, ni Nintendo ni PlayStation son la principal competencia de Xbox. Dice, o sea, las declaraciones me han parecido cojonudas. Es un punto de vista que dices, hostia, me asalto Microsoft, porque de momento tú, esta generación, vienes de unas malas, ¿no? De una mala época. Vale que lo que se presenta en el futuro con el xCloud, todas estas miradas, bueno, tienes un buen producto, a ver qué pasa. Pero claro, dice, cuando hablas de Nintendo y Sony, los respetamos muchísimo, pero vemos a Amazon y a Google como los competidores principales a futuro. Dice, no quiero faltar al respeto, pero las compañías de videojuegos tradicionales están un poco descolocadas. Supongo que podrían tratar de recrear Azure, pero hemos inventado decenas de miles de millones, hemos invertido decenas de miles de millones de dólares en la nube a lo largo de los años. Y claro, no quiero estar peleando por formatos con estos tipos mientras Amazon y Google están enfocándose en cómo llevar los videojuegos a 7.000 millones de personas alrededor del mundo. Al final esa es la meta. O sea, es que efectivamente... Porque es que no es mentira lo que está diciendo, es no que es el futuro. No estamos hablando de vender 60 millones de consolas. Estamos hablando de que en los dispositivos que ya servicios. Tienes todos, ordenadores, móviles, meter tus putos servicios de videojuegos. Es la estrategia de Microsoft, que parece que está aquí el jijijaja... Pero a nivel lógico, es que es totalmente real. Vale, que sí, que luego le faltan juegos, que a la hora de la verdad me das a elegir entre las tres y Microsoft para mí es la última en ese sentido. Pero me cago en Dios, no podemos negar que el cabrón, la mentalidad que tiene es a lo grande y yo creo que es hacia lo correcto en este sentido. Es que lo tiene fácil, o sea, los ordenadores de hoy en día todo el mundo tiene Windows, o sea, puede sacar perfectamente servicios acorde a... O sea, no, pero es que da igual, José, puedes jugar en Linux. O sea, estamos hablando de una aplicación web, estamos hablando de una aplicación que no tiene por qué ser un punto .exe de Windows, estamos hablando de un servicio que puedes ejecutar en un puto navegador o en una aplicación estándar. Pero yo creo que el ecosistema que te ofrece Microsoft. Pero aquí estamos hablando de juegos, no de ecosistema ni de servicios. Estamos hablando únicamente de los juegos como servicio, pero en streaming en la nube. Para eso te da igual como si estás ejecutando un navegador en un marco de fotos que lo permita. O sea... La clave que te quiere vender Phil es esa. Efectivamente, señores. El tito Phil piensa lo grande. Sí, luego falta lo dicho, que los juegos son lo importante, ya veremos. Sí, bueno, también. Y eso le hace falta. La última también, ya para cerrar un poco este bloque negro de Sony, es que resulta que anuncia el cierre de su estudio de Manchester sin que hayan sacado ningún juego. O sea, formaron el equipo en 2015, estaban haciendo un juego de VR y lo mandaron a tomar por culo. Con lo cual... ¿Les sobra el dinero? Sí, abren, cierran, no saben ni qué están haciendo, esa es la movida. Y seguimos también... vale, no es lo mismo, pero relacionado. No sé si sabéis quién es, deberíais, Dan Houser. Joder, y tanto. Vale, uno de los fundadores de Rockstar principalmente. Claro, coño. Pues la deja. Sí, sí, sí. Sí, yo cuando pasaste la noticia dije, no puede ser. Que sí, que sí. O sea, Dan Houser se larga. No estamos hablando de que sea el fundador, tal. Escúchame, que ese tío ha guionizado y supervisado prácticamente todos los putos grandes éxitos de la compañía. O sea, este tío... Es el coñema de los GTAs. Te ha hecho... Mira, tienes aquí. Responsable de guion de Bully, Red Dead Redemption, Max Payne 3. Y ha estado en productor ejecutivo en... Pues un montón de juegos, obviamente. O sea, este pavo ha estado ahí. En todos los GTAs, por ejemplo, saga multimillonaria. O sea, ha sido un genio, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, coño, dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué? Ya veremos, tampoco se sabe demasiado. Entonces, sin más, que se va y ya está. Ya veremos cuál es su próximo proyecto. A ver. Lleva muchos años en la industria, a lo mejor quiere tomarse unas vacaciones ya el hombre. Puede ser. Sí que coincide con que, creo que fue una noticia que no llegamos a dar, pero como que los accionistas o inversores le pedían a Rockstar que sacaran juegos más a menudo, que no te saquen uno cada 1000 años y que sobreviva, que está muy bien lo que hacen, pero que saquen más juegos, entonces... La ambición, sí. Claro, justo ha sido ahí cuando han dicho que cuando este tío se ha alargado, igual es en plan, yo quiero hacer las cosas a mi modo. Claro, llega un punto en que aunque tú seas el fundador de una empresa, ha crecido tantísimo que ya deja de ser tuya, vamos a decir, dependes de accionistas y de tal, y por mucho que como tú la creas... Como se la ha ido vendiendo a cachos, es lo que hay. Es como lo que le pasó a Steve Jobs en el momento en el que le mandaron a tomar por el culo, por ejemplo. Es decir, sí, tú lo has creado, tú has estado ahí día uno, tú, tu nombre está aquí, tu nombre es esta empresa, Pero da igual, el dinero no es tuyo, entonces, saludos. Es una movida, yeah, chicos. Y no sé si os habéis enterado de un servicio nuevo que ha lanzado la gente de Nvidia, el GeForce Now. Sí. Pues, otro servicio más de streaming. Sí, pero la gracia es que tiene modelos gratuitos y modelos premium, por supuesto. Se puede utilizar. Eso me gustaría ver hasta qué punto puedes utilizar ese. A ver, formato premium, claro, premium gratuito. La historia está en que esto ya estaba en beta. Lo que han sacado ha sido la versión final. Se puede jugar en prácticamente todos los putos dispositivos. Y de cara al futuro van a ir ampliándolo. Juego en 1080, 60 FPS. Y se planea que en un futuro sea compatible en 4K, HDR y demás. La movida. Los modelos de pago son dos, ¿vale? Tienes el modo gratuito, como hemos dicho, 0 euros, acceso estándar, y puedes tener sesiones de una hora, ¿vale? O sea, tú ahora mismo vas y puedes jugar una hora al catálogo que haya, puedes echarle un ojito, ¿vale? No sé exactamente esa hora cómo la puedes distribuir, es decir, si es una hora al día, una hora por sesión, etcétera. Pero la verdad es que ya hay ahí 30 juegos para que puedas jugar de esta manera totalmente gratis. Por ejemplo, está Cuphead, Saints Row 4, el Wolfenstein Youngblood, bueno, Fortnite, que es gratis, ya sabéis. El Kingdom Come Deliverance y demás. Y la conexión que hace falta, pues bueno, algo más o menos estándar a día de hoy. Tampoco es una cosa muy bestia. La versión de pago, pues sí que te da acceso prioritario, sesiones extendidas, el ray tracing y, bueno, en fin, otras movidas. Son 5,50 al mes por 12 meses y es una oferta limitada, posiblemente luego suba de precio. Pero coño, es otra alternativa y al final no lo veo mal que la tengamos ahí. Ya veremos. Yo probaré la versión esta de sesión de una hora, o sea, la versión gratuita, a ver qué tal se defiende. Por curiosidad. Sí, realmente. Yo también la probaré, por si acaso. Es que en el móvil y todo, o sea, ya sabéis, chicos. A la palma de vuestra mano. Y esta noticia la pasó Fer, que yo creo que se la pela, sí. Pero a mí me ha llamado la atención, es una nintendada, ¿no? Y es sobre el próximo Animal Crossing. Claro, queda poquito para que vaya saliendo y es cuando van diciendo las cosas un poco más malas. Y es que resulta que, bueno, en el nuevo Animal Crossing la movida está en que cada uno vamos a poder tener una isla, que la vamos a empezar de cero, que vamos a ser los creadores de ella, tal, pim pam pum, ya sabéis, con funciones online, etcétera. Vale. La cosa está en que dices, vale, no tendría por qué haber. Bueno, ya empezaron con las limitaciones que si no se podían subir la partida a la nube, ni copiar las partidas guardadas, ni modificar, ni le iba a afectar el cambio de hora de la consola y demás, porque claro, Animal Crossing tiene la particularidad de que es un juego que respeta la fecha y horas reales, en el sentido de que obviamente hay eventos y ese tipo de cosas. Y ya no por ti, sino también porque estás en internet con más gente y para no romper el propio juego a nivel interno, pues han metido ese tipo de limitaciones. Lo veo lógico, ¿qué quieres que te diga? Es que me parece lo más normal. Estas cosas se hacían en la Nintendo DS y ya está, pero obviamente hoy a día de hoy todo esto estaba claro que iban a caparlo y en fin. Pero claro, son puntos que te pueden joder más o menos, pero hay una cosa que han anunciado que esto sí que dice, vale, no tenéis excusa, en parte, ¿vale? Porque hasta cierto punto, muy pequeño, lo puedo llegar a entender, pero obviamente no lo comparto, no lo veo justo. La movida está en que solo va a poder haber una isla por consola. Es decir, no da igual que tengas tres usuarios en la Switch. Solo va a poder. No, cada usuario no va a tener su isla. Vais a compartir todos la misma. Es más, si quieres más islas, vas a tener que tener una copia del cartucho. Es decir, si tienes dos switches y tienes un solo cartucho, por ejemplo, tienes una Lite y una normal, necesitas dos cartuchos para tener dos islas. Pero es que aparte, esto tampoco le veo yo sentido. Es decir, el cartucho es virgen al fin y al cabo. La segunda mano se la cargaría, no podrían hacer esto. Y me surge la duda también de que al final, si no se puede transferir partidas guardadas con tu cartucho, si lo metes en tu Lite, tendrás otra isla. Yo creo que es más bien una por consola. Pero al final están metiendo una limitación que dices, vale, no entiendo por qué. Igual lo juegas y dices, vale, tiene sentido por esto y lo otro. Pero no tiene sentido de que tengas una isla por usuario. Puedo llegar a entenderlo cartucho. Por el hecho de que no te permitan, porque claro, si tú tienes con un cartucho una consola y te creas 7 usuarios, claro, la historia está en que podrías tener 7 islas, 7 versiones del juego que al final te podrías hacer con cada uno una cosa diferente. Yo entiendo que lo que quieren es más bien limitar la experiencia, que sea única a cada consola y que al final que no tengas 7 partidas guardadas, que si no lo permiten, no lo permiten del todo, ¿sabes? Es a lo que me refiero, que su filosofía va por ahí. No lo comparto, no estoy de acuerdo, pero bueno. Claro, es que pensemos un momento, imagínate el padre con el chiquillo. Con 2 hijos, o el padre que quiere jugar Animal Crossing y su hijo que también. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿No pueden? ¿Se tiene que comprar otra consola con el juego? Tiene que estar pendiente que no se puten entre ellos para que no se pongan a llorar. Es una movida. Es que no. Sí, pero también esto viene a ser un poco como toda la clásica movida con los Pokémon, de la cual nunca nadie se ha quejado, de que Pokémon siempre ha tenido un slot para guardar partida. Entonces te obligaba a tener varios cartuchos si tenías varios hijos, por así decirlo, y todos querían lo mismo. Es una movida eso. Sí, pero ahí por eso sacaron 2 versiones del juego, una roja y una azul. Puede ser, chicos. No sé, la verdad también es que ahí está el tema. Pero bueno, a mí no me preocupa, como en mi caso no me preocupa, entiendo que es una jodienda para muchos, pero bueno, ahí está la cosa. O sea, a mí me la suda, no me lo voy a comprar. José, ¿qué me dices? ¿Qué ha pasado con el tema del conector Lightning en los iPhone? Va a poner fin a Apple. Bueno, en teoría, acuerdos económicos y el Parlamento Europeo aprueba usar el USB tipo C en todos los móviles. Esto implica también, obviamente, que desaparezca el Lightning de los iPhones. ¿Vosotros creéis que realmente va a desaparecer? A ver, una cosa que quede muy claro, esto no lo han hecho por joder a Apple ni por esta movida. No, es para estandarizar simplemente los cables. No, no lo han hecho por eso. Lo han hecho porque está generando una cantidad ingente de toneladas de basura electrónica. Bueno, dicen que según la propia Unión Europea, los cables de los cargadores generan 51.000 toneladas de basura electrónica al año. Es decir, claro, estamos hablando de que se están tirando conectores de carga, primero de móviles obsoletos ya, luego de micro USB, de conectores de Apple antiguos y, bueno, de todo lo que se rompe. Entonces, la movida está en que a nivel Android esto yo creo que ya no suponía mucho problema. Sí que es cierto que las pequeñas empresas que hacían móviles Android, que al final son los más cutres, te ponían todo en conector micro USB aún, porque era más barato. Pero a Apple esto le va a joder, porque claro, esto es a nivel Europa. Apple va a tener que hacer iPhones exclusivos para Europa con conectores tipo C. A ver, sí, qué saca Donald Trump para putear a los europeos. En plan, ah, no, os vais a joder, yo voy a subir el precio de los aranceles, hijos de puta. Ya veremos, chicos. Pero, ¿qué quieres que te diga? Por un lado, a ver, el conector Lightning. Primero, el problema del conector Lightning, aparte de la propia exclusividad y demás, en fin, creo que el conector USB-C es más rápido que el Lightning que usa Apple en sus móviles. Creo, ¿eh? Aquí digo de cabeza. Bueno, ya por este lado, iPhone, quizás hasta iPhone le beneficie. Cuando iPhone carga a la misma velocidad que carga un Samsung. Yo sé, eso no es por el conector. Estamos hablando de velocidad de transferencia. La velocidad de carga y la capacidad que tiene la batería. Y lo hablamos de velocidad de transferencia de datos. Yo hablaba de eso. No de velocidad de carga, ni de miliamperios, ni de... Pero también hay que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, no utilizo el móvil para hacer... Que sí. Que sé lo que quieres decir, pero yo hablaba de otra cosa. La movida está en que al final... para mí el gran problema, vamos a decir, de los cargadores de Apple es la puta mierda de calidad con la que hacen los cables, en los cuales siempre se pelan por las puntas porque hacen unos plásticos con unos topes y unas gomas de mierda que te los cargas con mirarlos. O sea, los doblas un poquito y ya se han partido de los lados. Pero pasa lo mismo con los cargadores de MacBook y demás. O sea, una puta mierda. Pero con los MagSafe, los nuevos tipo C, todavía me parece que han reforzado un poquito el cargador. Entonces, si lo hacen bien, pues puede hasta beneficiar al usuario en el sentido de que se le romperá menos. Pero bueno, la verdad es que me parece bien, al fin y al cabo. Van a joder a Apple y eso me gusta. O sea que... Eso me gusta. Y eso me gusta. ¿Sabes lo que también me gusta? ¿Qué te gusta, Perla? Pues que la Biblioteca Nacional de España empieza a reconstruir y ampliar su fondo dedicado a putos videojuegos. Wow. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta a ti también? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Qué bien, Es que, a ver, todo viene porque las principales asociaciones españolas sobre videojuegos a nivel tocho, pues han apoyado este proyecto sin ningún tipo de duda, ¿no? Y lo que se habla es que, pues bueno, van a empezar a meter en este... en esta biblioteca, pues videojuegos de producción española. Con lo cual, coño, me parece correcto, ¿no? Es decir, que se catalogue todo esto, se preserve ya a nivel nacional y por el gobierno en plan serio, que sea una cosa de se guardan libros, se guarda música, pues que se guarden también los putos videojuegos, ¿no? Entonces, me parece sí. algo que no es algo... Me parece que tendría que estar ya hecho de hace tiempo. O sea, me parece bien que llegue, pero que debería de haber llegado antes incluso. Y bueno, yo sé, no, pero Feri, tú tenías ahí otra cosita que has puesto, ¿no? Efectivamente, hijo de puta, y me has pillado tosiendo. ¿Os acordáis del juego Dante's Inferno? Claro. Juegazo, ¿verdad? Pues resulta que ahora mismo cumple 10 años... y Electronic Arts ha renovado la IP. Y esto ya sabéis lo que puede querer decir. Puede querer decir fuerte o vete a saber qué. Puede querer decir nada, puede querer decir que igual viene un remaster o puede querer decir que una segunda parte. Ya veremos. Yo, si es una segunda parte o un remaster, compro. Hombre, este era retrocompatible en One X ya. Bueno, en One. Sí, sí. Legal. Sí, sí, pero bueno, yo qué sé. A ver, y lo tengo. Yo físico, jaja. Me la come. El caso es que si lo sacan, pues ya que no lo tengo físico... Pues buen momento para pillarlo. ¿Sabes qué pues dice sí. Sakurai? O sea, bueno, ¿os acordáis de la movida esta de Fire Emblem y tal, no? Que dijimos sí. que no era elección suya, sino que al final era Nintendo la que imponía... Los de los PJs que iban introduciéndose en el Smash. Pues efectivamente. El propio Sakurai ha dicho, admite que sí que es verdad que hay demasiados personajes de Fire Emblem. Y, del puto Fire Emblem de los cojones, que a nadie le importa. Y que también hay demasiados personajes con espadas dentro del juego. Que es verdad, por otro demasiado. Lado. Pues coño, que no dan más complicadas como el jefe maestro. Claro, la cosa está en que yo creo que lo que de por sí me metes a un par o tres de los putísimos Fire Emblem y vas que te matas porque topas con espadas, pero en fin, no hace falta meter tanto, si es que el problema es ese. Un poco del estado de Kansas, ¿sabes? Hostia, Chose, qué bueno, como tu siguiente noticia y última de hoy. ¿Cuál de ellas? Porque ya no... Bueno, la he puesto yo, pero quiero que la digas tú, la del Kingdom Hearts. Ah, sí, hombre, si dice que la noticia es mía, pues no, por más que busque... Es que tú has biliado antes de empezar a grabar, por eso te la atribuyo, Perla. Efectivamente. Va a salir un todo en uno, un pack de la saga de Kingdom Hearts. ¡Otra vez! Y el GTO que hay por mi parte... Que me la has recordado tú, que conste. También, o sea, para sumar el cabreo, es que no viene incluido el DLC. Yo pensaba que al menos vendría incluido para tener la excusa de lanzarlo todo junto, pero a ver, no. Primero, va a salir, al parecer, solamente en Norteamérica el 17 de marzo. Va a ser un bundle vale. en el que simplemente meten la cajita del The Story So Far, que es la 1.5, 2.5 y 2.8 HD en un disco... Y luego, te la meten una cajita. Y luego la caja del Kingdom Hearts 3 y ya está, sin el DLC. Aquí no dicen nada de eso. Y vale, sí, lo recubren con una caja de cartón que está chula. Tienes 10 juegos. Lo puedes imprimir en tu casa. Tienes 10 juegos en dos discos. Muy bien, perfecto. Pero otra puta más. Otra puta recopilación sin el DLC. O sea. ¿Qué cojones, tío? A ver. Sinceramente, la gente está muy calentita con Kingdom Hearts, con el tema del 3. Y con razón. Pero escúchame, pone que solo Estados Unidos. Sí, pero acordaos que estos recopilatorios, el 1 y el 2, por ejemplo, dimos la noticia aquí, me suena, o sí. la del The Story So Far, de que solo era para Estados Unidos y acabó y saliendo aquí también. O sea, que exactamente, esto va por a eso llegar. Te digo que. como mucho que puede tardar un mes más en salir aquí o dos. Yo qué sé. Yo qué sé, ¿a quién coño le importa Kingdom Hearts? Eso digo yo. Pero bueno, chicos, con esta última noticia al respecto de este tema, llegamos al final de algo. Y Chose, vamos terminando. Joder, qué rápido ha sido hoy, Perla. Pues nada, chicos, solo decir eso. Por curiosidad hoy, que fui a vender... No, fui ayer, de hecho, a vender el Wonderful 101 ahí al CEX. Me dio los 33 euros de rigor. Y esta mañana me he metido... Sí. O sea, me metí en la web la misma noche que pagué el Kickstarter y vi que había un Wonderful 101 en toda España. Esta mañana me he metido... O sea, sí, creo que ha sido esta mañana. Y habían como 7 o 8. Me estoy metiendo ahora por pura curiosidad. De momento la cotización sigue igual, veremos qué pasa. Y por lo que estoy viendo, sí, ya hay alguno más. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque en una tienda hay 2. O sea que sí, la verdad es que se nota que, a ver, que vendió poco el juego, pero que la gente se está desprendiendo de él. Y bueno, el juego, no lo hemos dicho, pero el juego que se rumoreaba de Nintendo, vamos a decir, que pueda salir, sería el Mario 3D World. Me parecería cojonudo, pero más cojonudo aún si lo expandieran o sacaran una segunda parte de ese juego, la verdad. Y esto es un tema a hablar que me gustaría tratar en HOTS próximamente, que es para lo que se ha quedado la Wii U. Porque miro la leja que tengo ahora y la que tenía antes de salir Switch y... De ser de color azul, mayoritariamente la aleja, ahora es mayoritariamente roja, porque es que está todo ahí. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Sí. Pues nada, chicolicos. Chicolicos, Choseliquio, a dormir. Venga, hasta luego, dale. Bueno, hasta la semana que viene, mejor dicho. Y el Feri. Hasta luego. Madre mía, estamos sembraditos. Bueno, chicos, yo creo que el programa de hoy pues igual ha salido así fluidico, tal. Tampoco había muchas noticias y las que habían eran todas sobre los mismos temas, con lo cual pues se ha podido hilar bien. Se ha hecho en falta Aymar, no ha podido estar, pero esperemos que esté aquí la semana que viene. A ver si recuperamos ya las putas webcams, que llevamos bastante tiempo sin ellas. Yo hoy estaba listo para ponerla, al final habéis dicho que no. Yo también estaba listo, pero cierto vegano no quería, así que bueno. Perdona, yo siempre estoy listo menos hoy, qué casualidad que ahora sí que puedo. Vaya. Y poquita cosa más, chavaloides. No sé, no ha habido tanto humor hoy, pero bueno, humor, subnormalidades, pero no sé, ha estado... Bueno, tampoco ha habido nada para trolear, con lo cual... No, está jugoso. Exactamente. A ver si la semana que viene, con el tema de la peli de Sonic ahí calentita, tenemos algo al respecto. Yo qué sé. Pues nada, chicos, eso, que yo también me despido. Soy Adri. Soy Adri. Un saludo y un majestuoso saludo. Cállate, Chose, cómete un cacho de pollo. Venga, hasta luego.